Venga uno, vengan todos. Bueno, hoy es un día muy especial porque mi hermano Jonathan Díaz cumple años. Y hoy traje unos amiguitos que están también bien felices que el día de hoy mi hermano cumple años y quieren decirle algo. Y bueno, queremos hacerlo en público. A ver, Lucas, ¿qué tienes que decirle a Johnny? Ay, hermano Dani, yo quiero decirle a Johnny que se le pase muy suave, que Dios lo bendiga mucho y sabe que lo queremos y que retiarto. No, no se dice rete harto, Lucas. Se dice mucho. Uy, bueno, rete mucho. No, tampoco rete mucho, solamente se dice mucho. Bueno, que lo queremos muchísimo todos nosotros y que es muy especial para nosotros. ¿Cómo que especial, Lucas? ¡Especial! Ay, sí, muy especial. Bueno, la onda es que lo queremos mucho. Ok. ¡Feliz cumpleaños, Johnny! Ahora le quiero presentar a Kikín. ¡Hola, Johnny! Yo sé que tú me conoces, pero yo te quiero mucho. El hermano Dani me ha hablado mucho de ti, sé que eres bien chido. Y yo también quiero decirte que Dios te bendiga y que todos los deseos de tu corazón el Señor los cumpla. Ah, muchas gracias. Ahora va Pimpo. Pimpo, ¿qué tienes que decirle a Johnny? Ay, pues yo quiero decirle que todas las cosas que nosotros pasamos nos ayudan para bien, conforme el propósito por el cual eso nos ha mandado. Y yo sé que Dios tiene muchos propósitos muy grandes para ti. Espéralos, muy pronto llegarán. Claro que sí. Abuelo Johnny, ¿qué tienes que decirnos a mi hermano Jonathan? Ay, pues yo sé que este personaje salió especialmente por el carácter que tiene Jonathan y queremos decirle a Johnny que lo queremos mucho, que es una bendición para nuestras vidas y que yo sé que todo lo que viene en el futuro va a ser de gran bendición y que Dios bendiga también a ti y a todos los seres a quien él ama, que tiene un gran corazón y que siga así como un gran hijo de Dios y siervo de él. Que nadie te diga lo contrario, hijo mío. Claro que sí. Bueno, ahora quiero que Melanie diga unas palabras. Feliz cumpleaños, que lo pase muy bien, te queremos mucho. Bueno, ahora quiero pasarles a José. José, adelante. Feliz cumpleaños, tío, que Dios te bendiga y que Dios cumpla todos tus sueños. Ahora, Dani. Felicidades, tío, gracias por ser un gran tío y te felicito en tu día de especial, que la pases muy bien y pasará muy bien con tu familia, que somos nosotros. Te amamos, Johnny, que Dios te bendiga, hijo, y ¡feliz cumpleaños! ¡Wow, Max, mira! Esta persona especial para nosotros está cumpliendo años. ¿Qué te parece si le cantamos las mañanitas? ¡Sí, qué divertido! A mí me gusta mucho cantar las mañanitas. Está bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No. Max, eso no. Mira, tenemos que cantarle a Dios, pero tenemos que decirle a Dios gracias por esta persona especial. Así que vamos a cantarle, pero agradeciéndole a Dios. ¿Te parece? Sí. Perdón, lo olvidaba. Está bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para ti, de parte de Dios. ¡No, Max! ¿Eh? Es lo mismo. Mira, mejor escuchemos esto y vamos a agradecerle a Dios por la vida especial de esta persona. Así que muchas felicidades. Dios te bendiga. Felicidades a ti, hoy te deseamos muchas, muchas felicidades. El creador de la vida te ha dado su amor, que cumplas un año más para él. Te dio el regalo más grande que alguien pueda tener, es a Jesús como Salvador. A ti, hoy te deseamos muchas, muchas felicidades. ¡Muchas felicidades! A ti hoy te deseamos muchas, muchas felicidades. ¡Felicidades! Hoy a ti celebramos y contigo cantamos. Gracias a Dios le damos. ¡Felicidades! Hoy a ti celebramos. es un año más para él. Pero el regalo más grande que alguien pueda tener es a Jesús como Salvador. A ti hoy te deseamos muchas, muchas felicidades. Muchas, pero muchas. A ti hoy te deseamos muchas, muchas felicidades. Hoy a ti celebramos y contigo cantamos, gracias a Dios le damos felicidades. Hoy a ti celebramos y contigo cantamos, gracias a Dios le damos. Pastel, ven.